miraba, no creía que fuera así. De pronto me di cuenta que empezaba a presentir que llegaba el gran amor, como siempre imaginé. Rocío, me recuerda esta canción que después de aquella noche te entregué mi corazón.